está bueno, está bueno en H3. Juguemos en H3. Derle la Monita y su club de fan. Por ahí están con Tropicana, la más bacana. Una mentira acabó con todo este amor. Y ahora yo le cerré la puerta. La puerta de mi otra que se pega, papá. Son el Imperio Tropicana. El Imperio. Que quise tanto que me olvidé hasta el Tropicana. Suena el Imperio. Y cada quien puede. Vaya, Walderrán. Te veo como desprogramado hoy. Yo estoy bien pro hoy, estoy pro. Pero voy a demostrarte que a tu lado no volveré. Ya entiendo lo que pasa cuando uno quiere de esa manera. Por culpa de tu mentira, el corazón la te queda. Ahí tienes tu merecido. Y la barbicita, las imperialistas. Lo que pasa cuando uno quiere de esa manera. Oiga, se me dio un pollito y DJ Cristian lo buscó del Imperio. Falsos te quiero y no demostraste un amor sincero. Tú fuiste la que me falló y no quiero volver a caer en el mismo juego. Ya entiendo lo que pasa cuando uno quiere de esa manera. Por culpa de tu mentira. José Dante, dime, Sacramento. Tú merecido. X, en el educador. Hombre, esto es un clase. Chamaquito y feliz al lujo. Imperialista, Quique y José Pupsa, Alvarito, oye pollito, anima pantera, llega todo el que nunca falla. Se pegó ya. Di cuenta que todo fue una mentira. Baila Rudy, baila, baila Rudy. Puedes irte con otro que no busco más tu amor, tu amor. Aquí todo termina. Oye, Chiqui Ben y su peluquería activado con Tropicana y el Imperio. Afro, Merito, Anestasia, puro diente. Ya pechiche. Cuando uno quiere de esa manera. Oye, Tremi, la gente de CRT. Vanesita. Saludos para Jorge Oñate, Iván Villasol y Diomedes Díaz, que nos escuchan. ¿No? Otra y te va. Mangué, vale. Ya. Di cuenta que todo fue sin engañarte, mi hermano. Aquí todo termina. El papá lo mío. La gente de Santa Rosa, Divisay. Ya me di cuenta que todo fue una mentira. Vaya, ya lo perreo. Decirte con otro que no. Vaya pelo y el pichi, mi hermano. Ha sido tú la de la falla, pero yo a ti te